Amables oyentes, un placer saludarlos en este momento, dando una cordial bienvenida a su programa Diálogo Bíblico, con ustedes el pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Es grato poder saludarles cariñosamente, como siempre, con un gran abrazo. 2013 quedó en la historia, en el olvido, quedó como un recuerdo. Hemos estado durante todo el año 2013 estudiando la palabra de Dios, mirando nuestros orígenes, mirando estos profetas menores. Y es interesante cómo pasamos por el santuario, cosas maravillosas acerca de la palabra de Dios. Y ahora el año 2014, ¿qué nos espera este primer trimestre? Enero, febrero y marzo, ¿de qué vamos a enfocar? ¿Hacia dónde vamos a apuntar ahora nuestra conversación durante estos tres meses? Creo que en primer lugar debemos considerar de que estamos en la cuenta regresiva ya, porque está más cerca que el año pasado la venida de nuestro Señor Jesucristo, y eso debe alegrarnos, pero también hacernos reflexionar sobre la responsabilidad que tenemos de prepararnos para esa, para cuando aparezca nuestro Señor, nosotros estemos listos para partir con Él, estemos, nuestras maletas estén listas. Y yo me imagino que algunos están haciendo planes muy hermosos para el año 2014, ahora, estamos por iniciar ese año. Justamente, el problema es que muchas veces nos quedamos en buenas intenciones. Mira, cuando llegamos a fin de año, decimos borrón y cuenta nueva, vamos a empezar la página en blanco, tenemos 12 páginas en blanco que tenemos que llenar, y ahora sí, yo me propongo, voy a empezar a hacer esto, y tenemos una cantidad de buenos proyectos, y sobre todo voy a consagrarme completamente a Dios y voy a trabajar por su causa. Ahora sí. Pero a medida que pasa el tiempo empezamos nuevamente a acostumbrarnos a los hábitos antiguos y no pasa nada con aquellos planes que hemos hecho. Entonces creo que debemos presentar esto al Señor y pedirle que nos ayude de manera que esto ahora sí sea una feliz realidad. Claro, yo estoy pensando en el Mar Muerto. Tú sabes que el Mar Muerto recibe y no entrega. Así es. Pero justamente nuestro trimestre de estudio va a estar enfocado hacia ese aspecto de ahora, todo lo que hemos aprendido, estudiado, entregarlo, compartirlo y a la vez formar personas para que sigan compartiendo una cadena que no debería nunca terminar. Justamente. Y eso se llama hacer discipulado. Correcto. Y de allí va a estar enfocada nuestra conversación. Ahora, creo que para dar una base como corresponde, estaba pensando en la palabra de nuestro Señor Jesucristo cuando habló la parábola de los cimientos. ¿Recuerda cuando dijo que un hombre construyó sobre la arena, vinieron vientos, soplaron vientos, cayó la lluvia y la casa se fue al suelo? Porque no estaba cimentada, no tenía un buen cimiento. Sobre la roca. Y otro puso los cimientos en la roca y lo mismo, vinieron tempestades y la casa estaba firme. Bueno, nosotros creo que lo primero que tenemos que hacer, al comenzar esto, tenemos que poner una buena base, estar cimentados sobre la roca. ¿Y qué mejor roca que la palabra de Dios? Entonces, claro, queremos hablar de acuerdo con la palabra de Dios. Y eso es lo que pretendemos hacer. Ahora, fíjate, cuando uno quisiera definir al discipulado, la verdad las cosas que estuve mirando en la internet y hay bastante material sobre discipulado. Sí. Yo creo que lo más fácil, la definición más fácil que podemos encontrar es que un discípulo es el seguidor de un maestro. Uh-huh. Y cuando nosotros hablamos de discípulo, nos estamos refiriendo a los cristianos seguidores de Cristo. El maestro, nuestro sumo maestro, es nuestro Señor Jesucristo. Interesante, porque también encontré una frase que me pareció interesante, ¿no es cierto?, que está en tono a lo que tú acabas de decir. El discípulo es abandonar nuestros planes para unirnos a los planes de Dios en todo. De alguna manera, el discípulo va siguiendo lo que su maestro le dice. Así es. Y en Lucas 9:23 dice, en torno a esto, y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Sería alguna forma bíblicas de lo que es el discipulado. Pero durante este trimestre vamos a ver algunas cosas del discipulado muy interesantes. Tiene varias facetas, la verdad, las cosas, este término discipulado. pero vamos a enfocarnos como el discipulado, como un proceso por el cual llegamos a ser seguidores de Jesús y, como tales, mejores ganadores de alma. Lo que le dijo Jesús a sus discípulos, él formó y en algún momento... Y le dio un mandato después. Claro, ¿te acuerdas tú cuando estaban al lado del río y el lago? Y dice, ya no serás más pescador de hombres, sino ahora serás pescador de alma, ganador de alma, le dijo a sus discípulos. Correcto. Y eso es lo que hace ya va a enfocar nuestra conversación durante este trimestre. Y ese trimestre, fíjate, que a propósito, más de alguno está ya gozando de las vacaciones. Claro que sí. Fíjate, ¿qué mejor fundamento que el que nos entrega a nuestro Señor Jesucristo mismo? Nosotros seguimos el ejemplo de Él, y Él nos dio el ejemplo basando todo lo que Él hacía, estaba basado en las Escrituras. ¿Recuerdas ahí en Lucas 4, cuando se nos habla de la tentación por la que tuvo que pasar nuestro Señor Jesucristo cuando Satanás quiso tentarlo? Y en las tres oportunidades el Señor respondió con un escrito está. ¿Ah? Siempre se basó en un escrito está. Ahora, sabemos que Él fue el inspirador de las Sagradas Escrituras, pero Él, claro, puso esto para como enseñanza para nosotros. Si Él lo hizo así, era porque Él quería dejarnos ejemplo, como Él mismo dijo en una oportunidad, ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Y creo que esto a pesar de que lo dijo en un momento puntual, esto lo podemos aplicar a toda nuestra vida y a todo lo que nos toca enfrentar. Ahora, siempre tener presente el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Lo interesante es que en ese contacto que tuvo Cristo con su enemigo, ¿no es cierto?, Él usó las Escrituras para defenderse, no usó la filosofía, el lenguaje propio, que a veces nosotros actuamos de esa manera. Cristo siempre le va a decir, escrito está. Y tú sabes que la contrapregunta, la contrarrespuesta a Satanás incluso también fue usar las Escrituras, justamente, pero no en la forma correcta. Y por eso que Cristo sale victorioso de ese encuentro, porque nos da a entender que Él conocía los textos que estaba expresando. Claro que sí. O sea, en algún momento los había estudiado o se lo habían enseñado cuando pequeño, pero los conocía. Y alguien podría decir, y esto quizás es propio para quienes quizás estén entrando en el estudio de la Biblia, pero él era Dios, era el Hijo de Dios que estaba aquí. Sí, pero no podemos olvidar que el Señor dejó su divinidad. Él, cuando vino acá, fue enteramente hombre. Desde que nació, Él recibió la enseñanza de su madre, la Virgen María, y Él actuó siempre en base a eso. Porque si hubiese actuado de forma diferente, habría sido diferente a nosotros. Pero Él dice que fue igual en todo, salvo que no pecó. Ahora, fíjate, tenemos que considerar que creo que tenemos un buen ejemplo aquí, porque todos nosotros vamos a tener que hacer y hacemos frente a muchas tentaciones durante todo el día, cada día. Recordemos lo que dice la Biblia, que el diablo descendió a nosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Entonces nosotros vemos lo que está ocurriendo en el mundo, o sea, vemos cómo Él está actuando a través de personas. Entonces tenemos que hacer lo mismo que hizo nuestro Señor Jesucristo. Él nos dejó el ejemplo a fin de que nosotros pudiésemos resguardarnos de las tentaciones del enemigo. Ahora fíjate, ahí mismo en San Lucas 4, los versos 16 en adelante, dice, vino a Nazaret donde se había criado, y en el día de reposo, en el día sábado, entró a la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló un lugar donde estaba escrito, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Dice a continuación, y enrollando el libro, lo dio al ministro, y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Sabe que hay una cosa bien interesante sobre este texto, porque entendemos que esto fue por el año 27, iniciando su ministerio, su primera uh-huh. visita a Nazaret, más o menos allí por el año 27, y se produce un rechazo a Jesús justamente en este momento aquí. Pero lo que interesa es cómo él usó las escrituras. Él las conocía bien, las pudo leer. Claro que sí. Pudo explicarlas. Y la explicó de tal manera que no produjo el efecto que debería haber producido en las personas, sino fue un rechazo, porque no entendieron lo que estaba diciendo la gente. Ellos esperaban un Mesías, eso lo aceptaban ellos, pero no que Cristo sea el Mesías. Esa fue la gran diferencia del rechazo de Jesús. Por eso que cuando él se levanta, muestra una actitud de reverencia hacia la palabra escrita de Dios. Porque por lo menos exigía que se estuvieran de pie cuando se leyera públicamente. Entonces, y tú dices, como lo dijiste recién, lo leíste, y él después se sentó. Entonces, así se leían, mostrando un respeto hacia las Escrituras, cuando ésta se abría y estaba, digamos, a disposición de las personas para ver o escuchar, ¿no es cierto?, lo que efectivamente se dice allí en las Escrituras. Oye, y como un dato así, un paréntesis, cuando ellos leían las Escrituras, generalmente se cubrían la cabeza con claro, un lit, con el manto. Es que era para ellos, era considerado la palabra de Dios. Bueno, ya estamos abriendo nuestra conversación de este trimestre. Que el Señor los bendiga. Nos vamos a encontrar en una nueva audición de su programa Diálogo Bíblico. Bendiciones. Aunque es importante conocer la Biblia, eso no es suficiente. Algunos de los eruditos bíblicos más famosos no han sido siquiera cristianos creyentes. Por lo tanto, debemos preguntarnos, ¿cómo podemos estar seguros de que nuestra lectura y nuestro estudio de la Biblia nos ayuden a conocer mejor a Jesús y lo que Él hizo por nosotros? Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.